y lo avisábamos, lo estuvimos avisando ayer, lo avisamos hoy y estamos, la verdad que más, yo estoy más que contenta de que estén acá porque estamos con alguna de las organizaciones y mujeres que son parte de estas organizaciones del colectivo Ni Una Menos. Las voy a presentar: Laura Navarro de Satsai, Cristina Razo, secretaria general de CTA, Nora Llaver de la campaña a favor del aborto, Gisela Marsala, secretaria adjunta del movimiento Evita de Guaymallén, y Mariana Santander de Octubre Popular de la Facultad de Derecho. Muy bien, bienvenidas, mujeres, ¿cómo están? Muy bien, secretaria de género. Secretaria de género, muy bien. Siempre algo una se va ahí a... Bien, bueno, se viene el 8 de marzo, la propuesta es que lo que le hemos contado también a la audiencia, que tanto hoy como el día 8 de marzo tengamos dos mesas debate donde se pueda ir reflexionando sobre los distintos temas que nos involucran y también todo lo que va a acontecer en relación a este paro de mujeres lesbianas y trans, y también hacia todo lo que tiene que ver con el 8 de marzo y lo que se ha podido debatir y construir desde el colectivo Ni Una Menos. En esta construcción, preguntarle y también que lo vayamos haciendo ahí muy participativo, ustedes pueden ir preguntándose entre ustedes también, ir debatiendo entre ustedes. Bueno, el ajuste es una de las banderas, ¿no?, que se va a levantar en contra, ¿no?, de que estamos en contra del ajuste. Y poder contar por qué levantamos esta bandera, por qué le decimos no al ajuste y en qué nos ha afectado, en qué nos está afectando y también afecta a cada una de las organizaciones, ¿no? Si puedo arrancar yo. Claro que sí. En nombre de las trabajadoras y de los trabajadores, nosotros, bueno, siendo mujeres, somos las primeras despedidas, las más precarizadas, ya de por sí. Tenemos una brecha salarial que es muy difícil de romper, más el techo de cristal que está impuesto para nosotros. Un gobierno neoliberal donde aplican medidas de ajuste en forma sistemática al pueblo, y sí, a las mujeres nos va a afectar primero. No solamente con eso, sino también la poca inversión que hay en políticas públicas de salud, de prevención y digamos, de todo lo que nos puede ayudar a las mujeres para poder desarrollarnos libremente y realmente poder decir somos iguales. Si no, cada vez la grieta, o como queramos llamarle, es cada vez más amplia y siempre, no, nos es más difícil, no ha cambiado nada. Ayer me preguntaban y me decían, bueno, ¿qué medida de este gobierno vos ves favorable a las mujeres? Y no, la verdad no puedo hablar de ninguna, porque lo que encima se arrogan como medidas de ellos son medidas de una gestión anterior, implementadas recién ahora, o que las estamos llevando a cabo también ahora, o cuestiones que usan para disuadir y dividir a la sociedad y imponer un tema, un debate, y seguir dividiéndonos, porque bueno, divide y reinarás, dice el dicho. Yo creo que esa es la base del conflicto.